Pancho Robín en el aire de la radio, mi viejo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Acá estoy. Con este día especialmente frío, que a mí me molesta un poco, pero sí, bueno. Sí, sí. Lo que no... ¿sabes que el frío...? Yo no le temo al frío. No. El tema es la humedad, ¿no? Claro, que es la que mata. Claro, eso es una cosa... Sí, sí, molesta. Molesta uno. Claro, que, por supuesto. Que trabajar un poco también la voz, la nasalización, etcétera, etcétera. Claro. Bueno, pero bueno, hay que soportarlo. ¿Qué deja la semana, Pancho? Bueno, el aquelarre. La semana es el aquelarre, la partidocracia vergonzante. Son un cúmulo de imbéciles que se pelean. Claro, por minucias. Pancho. Muy poca definición, Pancho. Buen día. ¿Eh? Muy poca definición, ¿no? Claro, no, están acá, algunos que están con la servilleta porque ya se sienten poder, sí. Y entonces disputan los intereses y están los intereses que le dicen, por ejemplo, ¿quién ya tiene...? Le están pidiendo al mozo para comer, claro. Pero no saben si tienen para garpar. No saben si tienen el... Claro, ahí les pasa, ¿viste? Estas cosas. Y ahí está Schiaretti. Yo no digo alvearización, no peronismo, eso ya es otra cosa, ¿no es cierto? Otro subtítulo de los advenedizos, ¿no? Es una esa cosa que indudablemente lo quiere Larreta, porque en Córdoba 30 puntos arriba está La Pato. ¿Y me entendés? Entonces necesita un aliado. ¿Y qué pasa? Si Schiaretti va a candidato a presidente, no hacen el arreglo. Le quita votos a Juntos por el Cambio en Córdoba. En Córdoba, recordemos que ganó Macri por 600.000 votos y le dio la presidencia, recordemos. Al que casi le da un bobazo es a Luis Juez, ¿no? Ah, no, el juez se pone siempre el traje y lo dejan afuera. Sí, bueno, hoy lo hablábamos con Emiliano, le estaba con la servilleta para comer y tuve que salir con el camión de bomberos para acá. Siempre lo dejan afuera. Y además... el hombre es un perdedor serial. Eso es Luis Juez. ¿Qué pasó, muchacho? ¿No? Dijo, no, de ninguna manera, Schiaretti no, porque entra Schiaretti, chau, Luis Juez. Claro, y además va a perder, porque va a ganar el candidato de Schiaretti. Va a quedar afuera. Todo esto es muy sencillo. Ahora, ojo que se puede partir Juntos por el Cambio. ¿Qué pasa en ese escenario si se parte Juntos por el Cambio? Pero es verdad que pierde Larreta hoy en día las encuestas, porque hoy hablábamos de las encuestas, viste que también van a estar a la orden de quien las pide, ¿no? Bueno, no, yo tengo en tu encuestas serias, de Córdoba, ¿eh? Sí. Le saca casi 30 puntos a Larreta Pato. Ah, mirá, creció en el último tiempo. Sí, ahora. Y entonces, ¿por qué quiere Schiaretti? Para neutralizar esa situación. Claro. Por eso quiere... Y ella ya dijo, asunto cerrado. Lo corre por izquierda y lo silencia. Esto yo con Schiaretti no tengo nada que ver, esto es asunto cerrado. Y Larreta está dando vuelta. El híbrido no sabe qué hacer, porque es muy híbrido, ¿viste? Claro. No tiene voz. La que tiene voz es el Pato. Y Macri, como siempre, evidentemente. Claro. Y la doctora Carrió, es una descripción excelente. Sí, excelente. Hoy lo hablábamos eso. Hoy lo hablábamos eso de que por primera vez habría que tomar en serio algo que dijo Carrió en el último tiempo. Pero es tremendo lo que dijo. Por eso. En la última, ahí en el Ana Arendt, lo que dijo es tremendo, ¿eh? Dijo que, en primer lugar, que Macri, antes lo dijo en televisión, tiene su parte oscura, que quiere que pierda Juntos por el Cambio. Porque como es un destructor natural, como diría el destructor, diría Turco Asís, evidentemente puede ser. Pero además lo que dijo, que el proyecto económico es pegarle a la clase media, realmente destruirla en 4 meses. Y después habló de la represión que los iba a llevar a cometer crímenes de lesa humanidad. Uh-huh. Es terrible, lo que dijo Carrió es terrible. Ahora, el que está fuera de esto, de nuestro espacio político, el ciudadano común, si la llega a escuchar, ¿qué piensa de la oposición? Si lo está diciendo alguien que la formó, porque la que formó Juntos por el Cambio fue Carrió, pegándose con Macri, y ahora dice que Macri es el lado oscuro de la política. Entonces, acá están pasando cosas muy raras, muy raras. ¿Quién va a ser el candidato a presidente del Frente de Todos? ¿Quién? Alberto Fernández. Puede ser cualquiera. Ahora, si hay un triángulo, que es lo que se estima en algunas opciones, yo tengo todos los registros sabidos y del directo. Fíjate que todavía la jefa no habló. Yo dije en el programa anterior, cuando cerré, acá espero la palabra de la ordenadora, ¿no? Espero la palabra de ella, ¿viste? Está en silencio. Bueno, acá dicen algunos que el triángulo... Oye, Diez, faltan 4 días. Claro, sí, no habla, no dice nada. Bueno, se espera la reunión de hoy. Hoy la reunión de hoy es muy importante, del Frente Renovador. Sí, vos sabés que, perdoname, Pancho, no es que te quiera pelear, por favor, sí, peleame, que se entienda lo que quiero decir, con el mayor de los respetos. Sí, señor. Hace un rato Gonzalo Alcácer decía la tercer pata, que es el Frente Renovador. Para mí, yo no sé, después tengo argumentos para sostenerlo. Para mí no es la tercer pata el Frente Renovador. No. Para mí son las rueditas de una bicicleta. Sí, sí. Pero son las rueditas de una bicicleta, nada más. Es decir, el Frente de Todos puede traccionar como monociclo. Sí. Mirá lo que te estoy diciendo. Como monociclo no tracciona ninguna otra fuerza. El Frente de Todos tiene una figura indiscutida, que es Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner no necesita andar en bicicletas, con una sola rueda y esos pedales, tranquilamente, como si fuera un equilibrista, puede ir transitando sobre la cuerda floja y va a pasar de una punta a la otra varias veces sin necesidad que haya abajo una red de protección. El resto de las fuerzas pueden acompañar, son importantes, pero no son determinantes. Son, bueno, como diríamos en algunas situaciones, acompañan, fortalecen o pueden debilitar. Pero el camino ya está trazado. ¿Por quién? ¿Por quién? Por la vicepresidenta de la Nación. Bueno, no está tan trazado. Te voy a decir por qué. Porque ahora lo va a trazar. Está en silencio. Está en absoluto... Perdón, vamos a decir que Massa, ¿qué es lo que tiene en este frente, no? Massa tiene el 20% de los votos. Nos guste o no nos guste. Y además es el hombre que puede salvar al gobierno del hecatombe. Sí, ya lo dijiste, porque es amigo de los tipos que nos endeudaron. Pero a mí no me importa de eso. No te estoy discutiendo, estoy diciendo lo que vos ya dijiste, Pancho, sí, ya sabemos eso. Bueno, es el hombre que ahora... Es amigo del enemigo. Claro, sí, pero yo... El amigo del enemigo es mi enemigo, Pancho. Pero es una hermosa consigna. Ahora el que resuelve el problema económico del país, si trae o no los dólares del Fondo Monetario... No los trajo, Pancho, no los trajo todavía. Ah, bueno, esperemos. Si no los trae, es la renuncia. O sea, su fracaso económico es evidentemente descolocarlo de la posibilidad de exigencias políticas. ¿Está claro? Lo descoloca, lo desconfirma, lo anula. Entonces, él tiene una cara. Con China le salió perfecto. Pero no, China lo hizo Camilo, sí sabés. Bueno, lo hizo, pero los ciudadanos... No lo hizo él. Bueno, perdón, ya sé quién lo hizo, quién trabajó. Pero él puso la cara, ¿viste? Porque él decía que con China no quería saber nada, pero fue ahí a Estados Unidos, lo llamó por teléfono. ¿Por qué lo...? Sergio le dijo. Perdón, ¿por qué le están postergando la reunión? Porque están enojados los yanquis, ¿viste? Con este arreglo no le gustó nada a los yanquis, ¿Está claro? A él va a hablar con los amigos de él a ver si le mandan los 10.000 millones de dólares. Lo que sí queda claro, Francisco, y me parece que... cuando Cecilia Moró sale a decir, me parece que no tendría que haberlo dicho, creo que lo hizo más desde la emocionalidad, lo de, bueno, si hay pasos, tranquilamente Massa puede renunciar, es porque lo que sí tiene Sergio Massa, que no tenemos el resto de los mortales, ni siquiera el 90% de los funcionarios de primera línea nacional, es información. Y lo que Massa tiene es información. Absoluta, total. Con lo cual él dice, che, muchachos, miren que si no ganamos las PASO, se viene la debacle. Y claro, el tipo lo sabe porque ya se lo dijeron. Claro. Y si entramos cuarto, dije, chame, acá vamos a ver, unidad, oh, cuidado, el rol Pancho, que jugaron los gobernadores. Entramos cuarto, se pudre todo. Claro. No hay elecciones, pues asamblea legislativa, chau. Claro, lo que de alguna manera dijeron los gobernadores la vieron, porque tienen territorio, hermano. Y ellos dijeron, muchachos, únanse porque hasta nosotros perdemos, Hasta sí, nosotros. Está bien, pero yo los entiendo. Cada uno ganó sus elecciones. Digo, claro. Muchachos, únanse. Y están fumando habano y tomando whisky en su casa. En el sillón de la casa de gobernación de cada una de las provincias. Claro. Pancho, así es fácil, Sí, bueno, pero ¿por qué le piden unidad? Para trabajar a favor o en contra. Porque si no, puedo decir, es un problema nacional. No me muevo. Le van a poner la moneda para que muevan, que salgan a fichar, a pintar las paredes, Entonces vamos a ver cómo juegan en esta elección. ¿Van a ser neutros o se van a comprometer con el frente de todo? Y además hay que prometerle la moneda. Hay que, como son venales, todos son venales, salvo algunos. Los gobernadores son de la quintita y de las fuerzas vivas de su provincia, o sea, son alcahuetes burgueses. Esos son los gobernadores. ¿Sos unitario ahora? No soy unitario. Soy federal en la medida que sean federales ellos y respondan los intereses de la nación y no de su territorio. Punto. Esto queda claro. Entonces, digo esto. ¿Podemos decir entonces que el único gobernador federal es Axel Kicillof? Y otro más, Capitanich. Y el de La Rioja, no, hay algunos, hay excepciones, no, hay otros. Bueno, Quintero, bueno, Alicia, me imagino yo. Bueno, Kirchner, Alicia, por supuesto, hay algunos, pero hay otros que son como el de San Juan, o Perotti da lástima, hay que bajarlo ya, que gane la oposición, hay que sacarse encima ese lastre, por favor. Sí, es lo mismo, la verdad es lo mismo. Bueno. Perotti o cualquier otro es lo mismo, exactamente lo mismo. Pero no es lo mismo que Alicia Kirchner, pero no, en Santa Fe, estoy hablando en Santa Fe. En Santa Fe. No, en tenerlo Fe. No tenerlo, dice. Tenerlo, decir, si mañana... ahí tiene que ganar el flaco Gioja, punto. Ahí tiene que volver, porque ya los advenedizos del poder lo traicionaron, ¿no? No quiso firmar el documento que firmaron todos los gobernadores con respecto a la corte. Él se abrió. Mirá cómo le pagó la corte. Lo eliminó. Es idiota. Bueno, ahora que se joda, que venga el flaco Gioja, que es leal. Punto. Se terminó la historia. Estas son las piezas que se manejan en el tablero del ajedrez político. Y este es el rompecabezas que tenemos que dilucidar. Falta poco, Pancho, igual, ¿eh? Falta poco tiempo. Pero sí, estamos sobre la raya. Estamos en tiempo de descuento, futbolísticamente. ¿Está claro eso? Estamos los 30 minutos después, 0-0 venimos empatando. No se sabe qué va a pasar. Y tenemos que ir a tiempo suplementario y a penales, en última instancia a penales. Permítame estas metáforas futbolísticas. Sí. Ahora, fundamentalmente quiero saber qué pasa hoy. ¿Qué pasa en esta reunión con 12.000 representantes del Frente Renovador? ¿Qué dicen? Claro. Y si no hay que... Alberto Fernández tiene que pedirle renuncia, por favor. Alberto Fernández tiene la lapicera. O se disciplinan todos, o alguien se va, Incluso Scioli. Y todo esa paz. ¿Qué le pasa a todo esa paz? Para, Pancho. Que Pancho. Fueron a TN. Que Francisco, fueron a TN. A tehuetear. Pancho. Coincido desde la lógica lo que estás planteando, pero es necesario ampliarlo un minuto o dos minutos más. Vos sabés la crítica que le hemos hecho a Alberto, tiene razón. Ahora, si su ministro de Economía no se disciplina, claro, al presidente de la Nación, porque también tenemos que ser honestos, el presidente de la Nación, los últimos seis meses, es Sergio Massa. Sí, sí, no, ¿cómo? Y si tenemos que entender que estamos gobernando, además. ¿No? Con lo cual, ahora, llega un momento determinado que esto va a ser insostenible, Pancho. Claro, sí. Sí, porque si no hay... Alberto dice, bueno, loco, vos sos mi ministro de Economía, vas a hacer lo que yo te digo, si no te vas. Claro. Pero el tema, con respeto voy a decir, por más que vos me digas que el único que lo puede salvar es Massa, etcétera, etcétera, Massa, desde que asumió a la actualidad, lo único que hizo fue poner bolsas de arena para frenar el agua. Sí, sí. Nada más que eso. No, nada más ni nada menos. Bueno, pero para poner... A ver, tranquilamente... a ver, Axel Kicillof ha sido ministro de Economía. Sí, claro. Axel Kicillof. Sí. Podría haber tomado otro tipo de decisiones y, aunque le hubiera salido mal, también hubiera puesto, en el peor de los casos, bolsas para contener el agua. Con una diferencia, Axel Kicillof es economista. Primer lugar, es diferente. Lo que está haciendo, acá el que maneja el Ministerio de Economía es Rubinstein. Ese es el que maneja la economía. Pancho, volviendo para, por lo menos para cerrar esa parte económica, sí, porque te quiero hacer las últimas dos preguntas. Muy bien. Comprendo lo que decís de Alberto. Ahora, ¿es un antes y un después lo que va a pasar hoy a la tarde? Sí, sí, sí, es la bisagra, absolutamente. Porque la pregunta es, ¿va a haber un anuncio o es lo que está buscando, digo, Sergio Massa, algún grado de respaldo para refrendar lo que proponga el presidente de la Nación? Porque vuelvo a insistir, Cristina se corre de la escena, implosiona la oposición, pero se corre de la escena y deja jugar a todos. Sí. Ahora, cada uno no puede tener su juego. Claro. Eso es lo preocupante. Claro, sí, por supuesto. No, excepto puede... Kicillof. No, pero bueno, Kicillof es el referente indiscutible. Está Guado de Pedro, que también como figura, que puede ir, él va donde le digan. Guado de Pedro va donde le digan. Aníbal Romero también. Aníbal Romero y Emiliano Silvera también vamos. Nosotros todos vamos donde pero... nos digan. También tenés que... No. Guado de Pedro es leal, concreta y claramente, es vertical a Cristina, punto. Esto está claro, no hay discusión. Y donde le mide muy bien, hay una encuesta que sacó Clarín, que ¿sabés quién va primero? Guado de Pedro. Una cosa, Clarín la sacó, no Página 12. Entonces, le cae bien a la gente Guado de Pedro. Incluso por sus dificultades y lo que se le dijo de esas cosas. Ese es el idiota de Leviña. ¿Me entendés? Fue el jefe de campaña de Guado de Pedro. Pancho. Bueno, ahora, yo espero una cosa fundamental en el cierre. Quiero ver si tienen una bala de plata. Eso. Si tienen una bala de plata, somos competitivos. Para mí, la bala de plata tiene nombre y apellido. Hay tres figuras. Bueno, por supuesto que en el caso hipotético que Cristina no sea candidata. Sí. Listo. Porque esa es la bala, bala de diamante. Listo, sacala. Sí, esa es de diamante. No me apurás a mí. Cristina tiene que ser candidata a cualquier cosa. Y en los lugares... ella tiene domicilio en Capital Federal, tiene que ser candidata a jefa de gobierno. Claro. Así pierda. Sí, pierda porque tracciona votos. Claro. Los gobernadores con Jorge Capitanich tienen, es el único espacio que tiene un programa de gobierno. Sí, señor. Capitanich, los gobernadores tienen un programa de gobierno. Sí, señor. Después vamos a discutir si nos gusta o no nos gusta. ¿De acuerdo? Hay algunos dando vueltas, allí con Alicia Castro, por ejemplo, el Grupo Soberano, tiene un programa de gobierno. Sí, sí, con Vudú y todos los muchachos. Sí, no sé si imprime, pero lo tienen. Sí, sí. Guillermo Moreno lo tiene. ¿Quién? Guillermo Moreno lo tiene. No, digamos, está para escucharlo, no para que sea referencia. No, no, yo quisiera un debate con Guillermo Moreno. Sí, sí, por eso, por eso. Sí, sí, se comprende, todo eso comprende. Es sectario excluyente. Sectario excluyente, coincido contigo. Pero bueno, tiene una idea. Sí, sí, no, me cabe en una duda. Tiene un proyecto. Ahora, y sabe. Me parece que esa es la bala de plata. Y si no, la otra es kirchnerismo puro, 100%. Sí. Y morir con la bota puesta, es ir a las PASO. Sí, sí. Kirchnerismo puro. Nación. Sí, sí. Provincia. Provincia. Sí, sí. Muy y ver triste. Si se puede dar un golpe de timón en, en algunos lugares fuertes. El caso Córdoba. Sí. Ver qué es lo que se hace con Córdoba, ver qué es lo que se hace con Capital Federal, me da esa sensación. Es decir, morir con la bota puesta, que significaría muy probablemente llegar al balotaje y con el odio republicanismo o republicanista de casi todos los medios, ¿no? Claro, bueno, sí, sí. Y si no, sobre el reservorio concreto de la resistencia. ¿Sabés que me dijiste eso, hijo? Bien. Le tengo miedo a eso, Pancho. Bueno, si en la anterior derrota, si perdemos, hay un núcleo, perdón, una minoría intensa, concientizada, politizada, que indudablemente, como nosotros, vamos a dar resistencia, ¿no? Sí, Pancho, ¿sabes qué? Pero ¿por qué? Pero yo no quiero la resistencia, quiero el triunfo, sí. ¿Está claro? Sí, quiero el triunfo. Pancho, y ellos, te voy a decir una cosa, sí, ellos están por implosionar, y van a implosionar en esta semana, Si se parte juntos por el cambio, Milei es una perspectiva maravillosa. Porque él agudizaría las contradicciones dialécticas entre lo peor y mejor. ¿Está claro? Esto queda claro. Cuidado, si se parte juntos por el cambio, le gana Milei. Entra Milei en el balotaje. Este escenario es posible, estoy diciendo. No sí, lo asevero sí, porque no tengo... Quiero ver si se parten o no. Se parten. Y nosotros nos tenemos que unir. Esta es la ventaja. Acá ¿sabes esto, cuál, pero la única... ¿Sabes la única que sabe de esto? Sí, Cristina. ¿Sabes cuál es el tema, Francisco? Te tengo que mandar un abrazo y yo quiero seguir charlando. Bueno. ¿Sabes cuál es el único inconveniente? Y esto lo discutimos también con Aníbal, fuera del micrófono y en el aire. El compañero es lúcido, muy lúcido. Sí. Cuando yo digo que tengo cierto grado de temor, por supuesto que yo no tengo temor por mi vida. No, no. No, sino por los chiquilines que no lo van a pasar bien. Sí, sí. El tema es, ¿tiene que haber lista de consenso? Sí. ¿Lista de unidad? Sí. El tema es que eso ya lo vivimos nosotros con Alberto. Porque Alberto fue el candidato de consenso. Lo eligió Cristina... Pero la UIA lo aceptó, el campo lo aceptó. No fue de consenso. Bueno, está bien, lo eligió Cristina ahora. Nada más, no fue de consenso. Está bien, ahora. No jodamos, No fue bien, de consenso. Ahora. Alguien, escúchame, Pancho, porque, viste, siempre se habla del diario del lunes, ¿no? Claro. Y yo hablo con el diario del lunes. Claro, perfecto. No con el... Sí, el del viernes. ¿No? Con el del lunes hablo. Queda claro que, en ese momento, la UIA lo apoyó. El campo apoyó la decisión. El establishment, el círculo rojo, dijo, che, mirá, Cristina. Claro. Bien. El grupo Clarín dijo, wow, mirá. ¿Sí? Bien. Las empresas internacionales. La embajada de Estados Unidos dijo, wow. Sí. Come on, Cristina. Come on. Bien. No, bueno. Pero, eso sirvió, pero no había un programa. Hoy Cristina... Lo que propone, creo que todos nosotros necesitamos, es unidad de consenso. ¿Candidato de consenso? No. Cualquier candidato, cualquiera que lleve un programa de consenso. Ahora ya no es el nombre, sino las ideas, imagino. Claro. Bueno, unidad de programática. No, ahí está. Si no hay unidad programática, no hay candidato. Claro. Está claro. Quiero el programa yo. ¿Qué va a hacer Rossi? ¿Qué va a hacer Scioli? ¿Qué dice Massa? Yo le tengo miedo a Massa. en su programa, porque quiero saber qué sacan como programa hoy. Esto es lo importante. Hoy hay que estar atento. Y tengo gente ahí adentro. Pancho, a ver, Aníbal, ¿tengo tiempo para una pregunta más para Pancho? Sí, sí. ¿Qué programa? Lo programático. Sí. Eso es importante. Sí, señor. Si es seductor o no seductor, no me interesa. Quiero saber con qué nos vamos a jugar. Bien. ¿Al triunfo o a la derrota? Bien. Avísame para ver si compro mercadería, si compro enlatados para aguantar, o puedo comprar fresco para meter en el freezer, porque sé que no me van a cortar la luz. Te entiendo, Pancho, te entiendo. Coincido. ¿Qué pensás que va a ocurrir el sábado que viene cuando yo te diga otra vez, hola Pancho, ¿cómo estás? ¿Qué te dejó la semana? Voy a decirte, ¿estoy desesperanzado o estoy animado? Listo. ¿Está claro? Mucha que te parió. ¿Eh? Te mando un abrazo, viejo. Igualmente para vos y el compañero. Un sí, gusto. Escuchame, mirá que en un mes, un poco menos, en un par de semanas largas, cumplimos años, así sí. Que te venís para acá, ¿dale? Vale, con mucho gusto. Dale, fuerte abrazo, cuídate. Igualmente. Pasó Pancho Robini. Chao.